Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Radio Líder vamos a hablarles hoy del segundo encuentro de seguridad integral que se celebra en Madrid los días 23 y 24 de junio. Julián Inza, el presidente de Albalia Interactiva, ha estado allí. Buenos días, Julián. Hola, Ana, buenos días. Tú estás asistiendo a estas jornadas. Explícanos en qué consisten. Pues mira, es una iniciativa que en este caso va por la segunda edición, de valorar conjuntamente los ámbitos de la seguridad física, el ámbito que habitualmente relacionamos con la vigilancia de edificios, con la seguridad digital, con la seguridad electrónica, y a esta fusión la llamamos seguridad integral. Este es el segundo encuentro, eso quiere decir que ya el año pasado tuvo lugar el primer encuentro, y yo creo que esto es algo que refleja una tendencia muy importante en que la seguridad se empieza ya a valorar de manera conjunta, de manera que tanto la seguridad física como la seguridad electrónica tienen mucha importancia, no solamente en el ámbito de Internet y áreas afines, sino también en ámbitos como la gestión de emergencias, protección civil. Cada vez hay más fusión de estos dos conceptos. Seguridad física y seguridad electrónica. No me imagino el tipo de empresas que van a asistir a este segundo encuentro de seguridad integral. ¿Quiénes son? Pues mira, las empresas son muy variadas. Para que te hagas una idea, entre los patrocinadores están Alien Ball, Sony Wall, GMV, Microsoft, que son empresas claramente del ámbito tecnológico, del ámbito de la seguridad digital, pero también está Eulen, que es más relacionada con la seguridad física. Es decir, que en conjunto el tipo de empresas son verdaderamente amplias. También participa y se destaca Inteco, que es la entidad estatal que impulsa la seguridad de la información y de la que ya hemos hablado en otras ocasiones en el programa. Y entre los ponentes, pues por ejemplo, figuran Juan Carlos Durán, que es el director de seguridad corporativa del Ayuntamiento de Madrid, que ha tenido ya la ponencia hoy y que ha sido muy enfocada a la organización de todos los ámbitos de seguridad de un gran ayuntamiento, como es este caso. Tendremos también entre los ponentes a Javier García Carmona, director de seguridad de la información y las comunicaciones de Iberdrola, pero, por ejemplo, en la mesa redonda de esta tarde se va a hablar de los reales decretos del Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que también hemos comentado en el programa, que moderará Marcos Gómez Hidalgo, de Inteco, y participarán, por ejemplo, Sofía Moreno, de la Asociación AETIC, Olof Sandström, de Asimelec. Por cierto, recordamos que estas dos asociaciones se fusionan próximamente. Como ves, es un abanico de empresas muy amplio, que van desde las grandes empresas tecnológicas como Telefónica, que realmente tocan muchísimos ámbitos, hasta empresas muy especialistas, grandes usuarios como la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento, y empresas relacionadas con la seguridad física. ¿Y quién organiza este segundo encuentro de seguridad integral? Pues la organizadora es la editorial Bormart, que además tiene una cierta lógica, porque esta editorial publica dos publicaciones: Seguritecnia, que está especializada en el sector físico, y Red Seguridad, en el sector electrónico. Yo creo que ha sido seguramente la primera editorial que tuvo la visión de que ambos ámbitos iban a converger, y lo cierto es que cada vez esa convergencia está más clara. Queremos saber, Julián Inza, ¿qué hace Albalia Interactiva ahí, en ese lugar? Que, por cierto, ¿dónde se está celebrando físicamente? ¿En qué lugar? Pues mira, esto se está celebrando en las instalaciones de la Policía y de la Guardia Civil, en su División de Formación y Perfeccionamiento. La verdad es que son unas instalaciones impresionantes, un salón muy bonito y muy bien dotado con infraestructuras de audiovisuales. Y la verdad es que esto, desde mi punto de vista, también refleja este ámbito de colaboración entre el sector privado y el sector público, y en este caso concreto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. Y con respecto a lo de Albalia, porque estáis en todo, ¿eh? Bueno, la verdad es que intentamos estar impulsando todas las iniciativas de seguridad que se celebran en España. La verdad es que pensamos que España es una potencia mundial en temas de seguridad. Pero vosotros fundamentalmente abarcáis el tema de seguridad electrónica, ¿no? Seguridad en la red, seguridad en Internet, seguridad en las nuevas tecnologías. Exacto. Nuestro punto fuerte es la firma electrónica, y desde allí pues tenemos productos para el DNI electrónico, tenemos productos para factura, para administración electrónica. En este caso concreto, pues nuestro interés radica sobre todo en los ámbitos que tienen que ver con las tarjetas de identidad de los funcionarios. En este caso es una tarjeta de identidad que también permite la firma electrónica, pero también nos interesan otros muchos ámbitos, como el mundo de los firewalls, de la protección contra el spam, del uso correcto de las infraestructuras de telecomunicaciones, la protección de los menores, como vimos el otro día, por ejemplo, cuando hablábamos de cloud computing y de redes sociales. En realidad, hay algunos aspectos concretos que nos interesan por la actividad de nuestras empresas, y en otras ocasiones simplemente nos interesa impulsar el marco de la seguridad de la información como una pequeña aportación a la sociedad. Muy bien, pues le agradecemos a Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, que nos haya hablado de este segundo encuentro de seguridad integral que se está celebrando en Madrid hasta el 24 de junio. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.